bebé, bebé. Vamos pa' la discoteca, vamos a beber, bebé. Porque esta noche tú y yo todo que ver, que ver. Y esa que te comentó no tendrá que ver. Que tú y yo la pasamos bien, bien, bien, bien. Perra, loquita, ven que te quiero cerquita. Tu cara me excita, bailemos a guarachita. Las otras nada que ver, pero que ver, ni un que ver. Pegatitos nos vemos bien, se siente bien todo que ver. Pegatitos nos vemos bien, se siente bien todo que ver. Papi, tú manda. Si se apaga la luz, tú levanta mi falda. Tú me dejas gritando y suena mi pussy con sabor a tutti frutti. Pegaditos nos vemos bien, se siente bien todo que ver. Ha!